onda, Jesús? Me pidieron maleanteo, lo hago. ¿Qué hacemos? Hey, el AUMA, el 1-7 y el AM1. No me ronquen de pistola si no le da pa' tirar. El que dijo mi nombre no me quiere ni mirar. Tengo una banda local, piso te va a tirar. Hay banda pa' los giles, llegamos, lo manda más. Blanco y negro como panda, pa'. Tan asustado, le meto al piqui pa' la ma'. Están quebrado, quiere, pero no me iguala, ja. Alto pescado y yo ando con otra nena, ma'. Encazuleado, una piola visera y una buena llanta. Cumbia villera, que los chetos se espantan. Salte la barrera y falta una cuanta. Más enemigo que amigo, si saco la cuenta. Manejo escribiendo porque esto me gusta. Yo ya pasé el peligro y la verdad no me asusta. Ellos quedaron locos y solo era una muestra. Y sin tener metrea, yo le mando fruta. Yo no quiero plata sucia, quiero plata bien ganada. Que no venga arriba y que sea transpirada. Yo no tengo ni un peso y ando con una ganada. Y al de arriba le rezo pa' que no me falte nada. Todo lo más aguante los andes, ustedes que saben. A los que hablen, pongo a que mamen. Gracias viejo, gracias mamá, porque nunca pasé hambre. Si en mi mesa hay botellas, se acercan los chupasangre. Mate y muero por mi barrio, si eso es necesario. Fierro de todo tipo y no somos sicarios. En la mano un 22 y en el cuello un rosario. Y si no rebalo yo, que rebale mi adversario. Yo parto de Zamora, recate y mañanteo. Porque me sobran las barras y no me faltan los huevos. Yo le pongo garras, si ellos pueden, yo puedo. Y siempre lo sorprendo con algo nuevo. No me ronquen de pistola si no le da pa' tirar. Que dijo mi nombre, no me quiere ni mirar. Tengo una banda loca, al piso te va a tirar. Hay banda pa' los giles, llegamos, lo manda más. Ey, llegamos, lo manda más. Barro Obrero, la vivienda, directamente de Loma. Yo soy el 1-7 y el M1 y... escucha. No se pongan el moño, no pedí ningún regalo. Siempre la guardia arriba y la fe en que no rebalo. Si los giles me traicionan, que lo coman los gusanos. Con ellos todo piola, pero no está todo pago más. Le metemos si tú quieres que le meta. Voy a andar en un yate cuando se vaya la jeta. Pegué alta llanta y rescate una cheta. Y ella es distinta, con ninguna se me mezcla. Si te quedo mirando, no voy a parpadear. De berretín prestado, lo hacemos tartamudear. Si ustedes quieren guerra, entonces vamos a guerrear. Que no hay nada que perder, miñeri, quieren ganar. Ustedes quieren maleanteo y ustedes saben que le meto cualquier ritmo. Ese lado me en combinación con el Jesús y